A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. En el bloque final de Mañanas de Radio, como cada sábado, recibimos a nuestro compañero corresponsal mexicano Eduardo Victoria Baeza, en una semana donde, por supuesto, está marcado por esa durísima realidad que reflejó los muertos en un camión encontrados en territorio estadounidense, cerca de la frontera con México, más de 50 muertos. Le damos la bienvenida a Eduardo. Sí, Hernán, ¿cómo estás? Ángeles, a toda la audiencia. Unas imágenes terribles, una situación, como tú dices, conmovedora, pero que también da mucha bronca, mucha, mucha bronca. Nuevamente, migrantes mueren, pues en este caso habían logrado cruzar la frontera, murieron en Texas, fueron ahí abandonados por los que los estaban llevando. No sabemos todavía las razones por las que abandonaron el camión con más de 50 migrantes. Parece que hasta el momento hay 51 fallecidos y cerca de 12 o 13 que están muy graves. Migrantes mexicanos en su mayoría, pero también hondureños y salvadoreños, guatemaltecos, en fin. Pues otra vez este tipo de notas, este tipo de tragedias que se van a seguir repitiendo, lamentablemente, por muchas razones, pero pues la principal causa es el sistema económico que nos oprime, el sistema económico que nos explota y que ha hecho de Centroamérica y de México lugares en donde la clase trabajadora pues no puede más. Se vive un infierno económico, se vive un infierno en materia de seguridad. Tienen que huir de sus comunidades, de sus pueblos, de sus barrios, a buscar, pues, el sustento para sus familias. Y desafortunadamente esto sucede. Da mucha bronca, da mucha rabia, porque los Estados Unidos de Norteamérica han hecho hasta lo imposible porque los migrantes, porque el cruce hacia los migrantes sea cada vez más arriesgado, cada vez más peligroso. Hablábamos hace un mes más o menos de cómo en el río Bravo, que divide México y Estados Unidos, pusieron cocodrilos, de cómo han gastado una fortuna en estos muros, pero también en los muros virtuales, en patrullas fronterizas muy bien armadas, en cómo también entrenaron a migración mexicana para que sea un brazo de la patrulla fronteriza estadounidense. En fin, que ya hoy, Hernán, si quieres cruzar la frontera hacia los Estados Unidos desde México por tu cuenta o sin el apoyo de la mafia, de los grandes carteles que no han monopolizado todo esto, pues no lo puedes hacer. Tienes al Estado mexicano, al Estado estadounidense, al Estado norteamericano y tienes a los carteles en ambos lados de la frontera colaborando como brazos de estas policías, ¿no? Tanto la de México como la de Estados Unidos. Entonces a los migrantes solamente les queda pues una opción, y es la opción de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, como podemos verlo, tiene la capacidad de meter más de 100 personas en un tráiler y desde México cruzar la frontera hasta los Estados Unidos. Entonces aquí de entrada pues hay una gran corrupción en México y en los Estados Unidos, en ambas fronteras, ¿no? Las patrullas fronterizas, que cuando uno cruza no le dejan pasar, pero si ni siquiera una botella con agua, bueno, pues dejan cruzar un camión lleno de migrantes, ¿no? Con más de 50, 60 migrantes, claro, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Y después, pues quién sabe qué es lo que sucedió en los Estados Unidos, que abandonaron el tráiler, los dejaron ahí a su suerte, a morirse de calor y de sed. Sí, veíamos las noticias, Eduardo, perdón, en estas horas, creo que fueron hasta declaraciones del propio Biden, esas reacciones que aparecen después de un hecho así, diciendo que iban a reforzar los controles de los tráiler precisamente que cruzan la frontera, ¿no? Como respuesta a esto que pasó. Sí, la autoridad estadounidense, pues evidentemente ya sabemos que para hipócritas, pues nadie les gana a los estadounidenses. Y nadie, absolutamente nadie, pero nadie le puede ganar a los demócratas. Son lo más hipócrita que se puede uno imaginar. Están en este momento, tengo entendido, que capturaron al chofer y algunos ayudantes del chofer y les quieren dar hasta pena de muerte, me parece, en el estado de Texas, y los van a culpar de ser ellos los únicos responsables de meter a los migrantes en este camión en México, cruzarlos hacia los Estados Unidos y dejarlos ahí abandonados, y eso es lo que va a suceder. El gobierno de México, por otro lado, pues llamó a una comisión de varios países de Centroamérica, el canciller Ebrard, pero eso pues tiene más un tinte político electoral por parte de Ebrard que otra cosa. La verdad es que el gobierno de Manuel López Obrador pues ha fallado en toda la línea en materia económica. Esto es un resultado directo. Las últimas estadísticas señalan que, al contrario de bajar, ha subido la migración hacia los Estados Unidos, pero ahora se hace de mexicanos, pero ahora se hace a través de la delincuencia organizada. Entonces, aquí es un claro ejemplo para que la audiencia lo pueda ver claramente, ¿no? Con este tipo de políticas, los Estados Unidos, con este tipo de políticas súper represoras, los Estados Unidos lo que hicieron fue entregarle a la mafia el monopolio del tráfico y el cruce de personas. Antiguamente, hace muchos años, podían cruzar sin tanto problema, se podía cruzar por el río o por la zona de la montaña. En este momento ya solamente se tiene que hacer a través de la delincuencia organizada. Quedó completamente evidenciado el nivel tan profundo de corrupción que hay en la patrulla fronteriza estadounidense, que si no pagas el fee, que si no pagas el costo, que si no pagas el impuesto, que si no pagas, como le quieran llamar, el cubierto para poder pasar hacia los Estados Unidos a través de la delincuencia organizada, pues te vas a morir, no vas a poder cruzar porque ustedes tienen el monopolio. Y a través de ese impuesto que cobra la delincuencia organizada, se va a repartir a la autoridad estadounidense y a la autoridad mexicana en materia de migración. El gobierno de López Obrador ha fallado en toda la línea en su política económica, en su política de prevención para que en las comunidades, para que en los pueblos, para que en las zonas rurales no se sigan yendo los mexicanos hacia los Estados Unidos. Ha fallado en toda la línea y resulta que, bueno, esto es un triste ejemplo de la realidad. Ya sabemos lo que van a decir los encargados de la política, presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, los presidentes de Centroamérica, pero aquí lo que nos queda bien claro y bien evidente es que no importa si el gobierno se dice de pseudo izquierda como el de López Obrador, o es un derechoso insufrible como el presidente de El Salvador, o es un demócrata hipócrita como Biden, ya sabemos que son la misma porquería, que la clase trabajadora pues solamente tenemos de una, y es pelear por nuestra liberación. Si no, esto va a seguir sucediendo. Lamentablemente, estos 51 migrantes pues murieron, y murieron por un único delito de ser pobres, de intentar buscar un trabajo. ¿Cómo puede pasar, Eduardo, un camión así cargado? Porque nosotros vemos en las películas el paso central, digamos, de donde están los controles de frontera, pero pueden ingresar en esa inmensa frontera que tiene México con Estados Unidos. Se puede decir que es difícil controlar, van por caminos paralelos. ¿Cómo puede pasar? No van por caminos paralelos, pasan por la frontera y pueden pasar porque los dejan pasar. No los revisan en México y no los revisan en Estados Unidos porque van señalados quiénes no tienen que revisar. Es la única manera. No hay forma que pases un camión con absolutamente nada si no es que te lo están ellos autorizando. Si cuando vas en tu vehículo, como te digo, no puedes pasar ni siquiera una botella de agua, te le echan a los perros, te revisan. No hay forma. Esto lo que dejó en evidencia es la cantidad, la forma en la que se está haciendo en este momento el cruce fronterizo. Ya está en manos completamente de la mafia, de la delincuencia organizada, de los grandes carteles, que son los que hacen el trabajo operativo y después reparten la coima, reparten todo este dinero a las autoridades en México y a las autoridades en Estados Unidos. Esto ya es una evidencia clara. ¿Por qué dejaron el camión ahí tirado estos choferes? ¿Quién dio la orden de que se dejara el camión ahí tirado con estos migrantes que iban ahí en la caja del camión? Eso no lo vamos a saber porque la autoridad estadounidense ya nos inventó uno de estos cuentos que le gusta inventar, que estos choferes eran, pues evidentemente son mexicanos, eran malos, muy malos, lograron cruzar, lograron engañar a los gringos buenos en la frontera, ¿no? Los lograron engañar con quién sabe qué, a estos mexicanos malos, a estos gringos buenos, y después quién sabe por qué razón, porque son muy malos, dejaron el camión ahí tirado para que se murieran. Y se van a reforzar los controles. ¿Cuál va a ser el refuerzo de los controles? Pues más armamento a la patrulla fronteriza, más motocicletas, más gasto. Pero la realidad es que ahora está en manos, todo el cruce fronterizo de migrantes está en manos de estos de esta delincuencia organizada, que es la que lo monopoliza y la que reparte la coima, la que reparte la corrupción, la que reparte el fijo, como le quieran llamar, lo reparte con las autoridades estadounidenses y mexicanas. Eso es lo que se consiguió con todo eso. Bien, y hagamos una mención antes de ir al segundo tema que nos propones para esta semana, que esto se dio coincidiendo los mismos días que se dio esa imagen terrible en Melilla, ¿no? En el norte de África, junto a la valla también que se ha instalado en Marruecos de la frontera con el territorio controlado por España, también con la muerte de migrantes africanos. Coincidió la misma semana otra imagen brutal, terrible, en donde me parece que fueron 21 o 22 migrantes africanos que fueron asesinados por la guardia, ¿no? En Marruecos, porque quieren cruzar a Europa a tener un trabajo, a ganarse la vida para mantener a sus familias. Y fueron pues ahí acribillados al más puro estilo de 1905, ¿no? Por ahí, cuando la época del zar, fueron acribillados y el presidente de España, las declaraciones que dio fueron abominables, felicitando a los guardias por haber hecho esto, poniendo a estos migrantes como unos terribles criminales y delincuentes, ¿no? Criminalizándolos por completo y prácticamente aplaudiendo el hecho de que los hayan asesinado por intentar cruzar a Europa. Es muy difícil de creer, ¿no? Que en pleno siglo XXI alguien pueda dar este tipo de declaraciones del siglo XVIII, XIX, pero pues, ¿qué podemos esperar de un político español? ¿Qué podemos esperar de la monarquía española, ¿no? Que siguen allá en el siglo XVI ellos. Y fueron chocantes estas declaraciones y también nos muestran claramente, nos muestran cómo nos ve la oligarquía, cómo nos ve el poder, cómo nos ven ellos. Nos ven simplemente como una especie de animales salvajes ahí que quieren cruzar la valla y merecen ser reprimidos y asesinados. Así es como nos ve la clase dominante, así es como nos ve el poderoso, con un desprecio absoluto, como algo que simplemente es muy fácil deshacerse. No queremos que estos indeseables vengan a Europa, no queremos que estos indeseables vengan a los Estados Unidos y que se mueran. Y si lo logran, pues a través de mil vejaciones y mil problemas, ¿no? Pero de entrada no queremos que se larguen, son pobres y son negros y son morenos y son feos, no los queremos aquí. No nos sorprende, Hernán, no nos sorprende, y la audiencia de la 36 pues es una audiencia muy consciente, muy politizada, pero el mundo tiene que darse cuenta que seguimos con los mismos problemas del siglo XIX, del siglo XVIII, que seguimos siguen ellos con la misma visión, y es que van a seguir siempre, y en la medida que nosotros pues no nos liberemos, en la medida que no rompamos esas cadenas, esto va a seguir sucediendo. Como les digo, en el caso de México y Centroamérica, pues pseudo gobiernos de izquierdas, gobiernos de derecha, ninguno va a resolver el problema porque no nos representan, no representan a nuestra clase. En la medida que nosotros no tomemos el poder y el control, esto va a seguir sucediendo. Y la respuesta, pues tenemos por un lado la respuesta de Biden, que es vamos a gastar más dinero de los impuestos de la clase trabajadora en darle más armamento y más tecnología a la patrulla fronteriza, que es la que es corrupta, y que es la que está, la que es responsable también en gran medida de que esto esté sucediendo. La respuesta del gobierno de España, ya la vimos, un señor ahí que aplaude el asesinato de los migrantes pobres como si estuviéramos en el siglo XVIII, XIX, aplaude estas medidas, aplaude la firmeza de la Guardia. Y por otro lado vemos la respuesta del gobierno de López Obrador, ¿no? Un demagogo que dice, bueno, vamos a hacer una comisión, vamos a juntarnos todos para hablar del problema, de qué es lo que está sucediendo, esto no puede seguir pasando, pero es culpa del pasado, estamos intentando solucionarlo. Un demagogo. Y ahí tenemos lo que nos ponen a elegir como clase trabajadora, ¿no? Ni unos ni otros, ni ningunos, en la medida que no tomamos el poder. Bien, esto está vinculado al segundo tema, vinculado a esto que venías hablando, que nos planteaban, nos quedan unos 5 minutos, Eduardo, que lo titulabas, el presidente vive en una nube en materia de estrategia de seguridad. Sí, el presidente de la República llamó hipócritas a todos los que criticaron y los que criticamos y los que criticaremos su política en materia de seguridad, y es que no ha dado resultados. Ya son 3 años y no ha dado resultados, al contrario, estamos peor que en el peñanietismo en materia de seguridad, en materia económica también, y estamos mucho peor que con el criminal de Calderón. El presidente llama hipócritas a los sacerdotes jesuitas que criticaron en el entierro de sus compañeros, que fueron asesinados por los delincuentes talamontes en Chihuahua hace unos días. En la misa, cuando estaban pues enterrándolos, hubo una crítica al presidente de la República en materia de seguridad por parte de la Iglesia Católica y por parte de los jesuitas, y hubo una crítica generalizada por parte de la población. Sin embargo, el presidente, pues envalentonado en su mañanera, llamó hipócritas a todos los que lo critican y dijo que el rumbo va muy bien y que las cosas van muy bien en materia de seguridad. Las cosas no van bien en materia de seguridad, las cosas van muy mal en materia de seguridad, exageradamente mal en materia de seguridad. En México es muy fácil que a uno lo roben, lo secuestren, lo extorsionen, lo maten, y se ha convertido en un infierno para la clase trabajadora, porque el presidente quiere hacer ver que los problemas de seguridad son solamente problemas de los muy millonarios y los que tienen mucho dinero y se quejan. Ese no es el caso en este momento. En este momento, al contrario, los muy millonarios y los que tienen mucho dinero, pues tienen escoltas o andan en helicóptero o derecho no viven en el país, Hernán. En este momento. Se dio la muerte de otro periodista esta semana, ¿no? Así es, así es. El problema de seguridad en este momento está imposible en el país. Los números están elevadísimos. Al contrario, el presidente de la República no ha podido hacer absolutamente nada en materia de seguridad. Se ha duplicado el problema, y para la clase trabajadora, hablando de la clase trabajadora particularmente, es un infierno. Las comunidades, los barrios son un infierno, el transporte público, todos los días te asaltan, todos los días te roban, todos los días matan trabajadores y trabajadoras cuyo único delito fue pues ir a trabajar en transporte público, traer unos tenis que les costaron pues años de ahorro, de esfuerzo, o simplemente, bueno, pues porque le caíste mal al asaltante en turno. La delincuencia se está cebando con la clase trabajadora, y cuando se le critica al presidente, pues el presidente de la República dice, son hipócritas, son conservadores, vamos muy bien, nunca habíamos sido mejor. El presidente vive en otro planeta en materia de seguridad, el presidente vive en una nube en materia de seguridad, y mientras de la clase dominante para abajo, particularmente la clase trabajadora y la clase media, en materia de seguridad se vive muy, pero muy, pero muy mal, con mucho miedo, con mucha zozobra. Y otra de las razones por las que ahorita hay números que están rompiendo todos los registros de migrantes, ¿no? Porque hay desplazamientos en las comunidades, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, hay ya desplazamientos por parte de la delincuencia organizada que pues no te dejan más remedio que tener que irte del país. Se le está yendo el país de las manos a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, una grave afirmación esta con la que cerramos. Eduardo, muchas gracias como siempre por el contacto, por el esfuerzo de la comunicación con nosotros y te mandamos un abrazo. Gracias, Hernán, que estés bien. Saludos. Un abrazo, hasta la semana próxima.